연애를 하자. 이과과 Arcángel ni tampoco soy ratón. Un machín de barrio atrevido y chamusa. Que te cante el oído tu preferida canción. El que te hace un jiguar por toda la vida sea. Para los giles, porque acá sigo el mar. Con rana, bigotinuta, catarrana. Que a donde yo me voy me acompaña Mariana. Y Florencia, yo se la trato con decencia. Para esa vida sana se han puesto mi sentencia. Que confunda arranque, vos sos por yo por ello. Si eso fuera un porro vos serías el cenicero. Anda a decirle, vamos tras el pionero. Y todo el mundo con la mano arriba, dale no se pongan en ortiva. Y todo el mundo con la mano arriba, dale no se pongan en ortiva. Y todo el mundo con la mano arriba, dale no se pongan en ortiva. Y todo el mundo con la mano arriba, dale no se pongan en ortiva. La guerra va y viene, pero los soldados siguen eternos, vieja. Todavía sigue un round. Dame a ver.